Mira, afortunadamente bien. Es cierto, ha bajado el ingreso de muchas personas que acudían comúnmente a disfrutar de toda la oferta cultural que se tiene en esta celebración, pero pues también debemos nosotros estar conscientes que estamos en una etapa difícil, ¿no? Por el tema de salud. Estamos cuidando mucho todos los aspectos, un trabajo muy intenso de la Secretaría de Salud en el estado mismo, que el propio secretario ha tenido pues a bien él estar al pendiente, y ya pues nosotros pues aceptando cada una de las instrucciones de coordinación con Protección Civil, se han cuidado los aforos, se han cuidado el tema de sana distancia, y los eventos, la gente que ha acudido pues los ha disfrutado, ¿no? Eso pues nos da garantía de que estamos bien organizados, preparados para poder atender ya el próximo fin de semana y estos días que quedan de festival, ¿no? Ahorita la afluencia, ¿cómo ha estado? Sobre todo pues desde el inicio hasta la actualidad, señor alcalde. Mira, ha ido de menos a más, siempre es así. Claro, sí hemos tenido menos gente que años con celebraciones anteriores, pero yo creo que ahorita pues andamos alrededor de las 10,000 personas, ¿no?, que han ingresado. Ándele. La cuestión de la seguridad, está viendo que hay mucha coordinación entre las pues prácticamente las tres instancias de gobierno. Hay cámaras, hay recorridos de infantería, le dicen los elementos ahí por los eventos, para precisamente evitar ahí pues hecho ahí que puedan repercutir en la convivencia sana de las familias, señor alcalde. Hay mucha coordinación, ¿verdad? Sí, efectivamente, tal y como lo dices, incluso el día domingo se hizo una reunión de seguridad, el día de hoy se hace otra para darle seguimiento pues a todos los temas. Trabajan los tres niveles de gobierno y están haciendo pues varios operativos, estrategias para lograr minimizar y también que la gente pues vea presencia y se siente protegida, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia, así como de la Policía Estatal, las policías municipales, y ello pues nos da la oportunidad de traer un solo mando coordinado y que esto pues vaya a salir con un resultado positivo para el bien de este festival, ¿no? Oye, señor alcalde, ¿ya está programada el cierre la visita del gobernador o un funcionario federal? Estamos esperando lo del cierre, va a ser el día sábado. Esperemos que el señor gobernador su agenda se lo permita y que de alguna manera pues podamos disfrutar de del espectáculo, ¿no? Que va a ofrecer el tenor, uno de los mejores del mundo, Javier Macrena, y que esto pues nos vaya a dar pues esa oportunidad de poder que la gente pues disfrute de los que les gusta pues ya el canto operístico. Señor alcalde, en el caso de la carretera Navojoa Álamos, ¿en qué condiciones se encuentra y la seguridad para las familias que gustan pues bueno asistir a los días que quedan del FAOT? Mira, fue un tema que yo pues hace 2-3 meses en coordinación con la Junta de Caminos logramos quedar de una rehabilitada al bacheo. El ayuntamiento colaboró comprando el asfalto. Hoy en esta ocasión volvimos a hacer igual manera, participamos igual, compramos asfalto y ya la Junta de Caminos nos está ayudando con el bacheo. Ellos también hicieron la señalización, pintaron. Pero ahorita incluso pues yo en plan de una reunión que tengo por aquí en Ojoa, pues la veo bien, ¿no? La veo bien, la veo accesible, y también la gente que sepa que los días más fuertes pues va a haber mucha vigilancia, ¿no? Sobre esa conectividad del tramo carretero Ojoa, ¿no? En el caso de la vigilancia epidemiológica, señor alcalde, ¿hay filtros a la entrada? ¿Cómo le están haciendo? Hay un filtro, se hacen supervisiones a los negocios. Se están cuidando cada escenario, los sabores, y se está inspeccionando constantemente, ¿no? Los prestadores de servicio, ellos están participando, colaborando fuertemente, y no ha dejado de trabajar la Secretaría de Salud, Coveprisón, y también pues Protección Civil, ¿no? Los tres niveles ahí de gobierno bien coordinados en este tema de el cuidado de la salud, ¿no?